atrapada en medio de dos corrientes. ¡Ay, ay!

el programa de la música ecuatoriana tradicional. Retornamos, amigas y amigos, en esta segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango y, como les dije, estamos escuchando y disfrutando las mejores bombitas de nuestro país. Así que seguimos. Causado ese amor.